La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. 11 de la mañana, 11 minutos. Hace 11 años que hacemos este programa y hace 11 años que Santiago Marino cada lunes analiza las políticas de comunicación y en este caso está del otro lado de la línea para continuar este análisis. Buen día, Santi. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Con novedades por parte de una resolución de la ENACOM que permitiría redes permanentes para TV y radio. Nos acabamos de enterar de esto. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Bueno, incumpliendo promesas, podríamos decir. Fue mi promesa incumplida, que era apersonarme en la radio hoy. No pude hacerlo por una combinación de factores: gasista, técnico de internet, una incipiente gripe, la niña, y me tienen acá por teléfono. Con esa misma cuestión de incumplir promesas, vamos a mantener lo que estaba bien y dejar lo que estaba mal. Es que llegamos el final de la semana pasada a enterarnos de la resolución 5264, el número es irrelevante, ni siquiera los que trabajamos con esto nos vamos a acordar, pero su impacto es bastante significativo y tiene que ver, para adelantar la cuestión y luego analizarla pormenorizadamente, con que lo que antes estaba prohibido ahora estará permitido. Y uno dirá, ¿qué es lo que estaba prohibido? Que existan retransmisiones de las programaciones de las radios que se centralizan, por ejemplo, en Buenos Aires, en todo el país, o bien en Capital, que una radio transmita lo que transmite la otra, y con el impacto que tiene esto sobre modelos de negocio, financiamiento, diversidad, puestos de trabajo, cuestiones que habilitaba la ley audiovisual, que todavía estaban vigentes y que acaba de ser mochada de nuevo. Ahora, ¿cómo llegamos a eso?, te preguntaba, Laura. La semana pasada podría haber sido una semana tranquila o casi aburrida para el gobierno, porque también había una combinación de factores. No hay fútbol, hace un montón de tiempo que no hay fútbol, desde que perdimos la final de la Copa América, que estamos ahí a cuentagotas mirando partidos de la Copa Argentina. No hay Congreso, porque durante las vacaciones de invierno también hubo feria en el Congreso. No había Poder Judicial, pese a que era muy relevante que se conocieran resoluciones sobre aspectos significativos, el tarifazo, etcétera. El Poder Judicial recién vuelve a trabajar hoy, y estaban efectivamente las vacaciones de invierno, que se terminaban en gran parte del país, en algunos lados ya habían terminado la semana anterior. Pero en su línea peculiar de gestión, que podríamos caracterizar breve y antojadizamente en profundizar problemas que el kirchnerismo había planteado y complicar algunas cosas que el kirchnerismo había dejado más o menos bien, generar nuevos problemas y resolver, establecer soluciones para sectores acomodados, eso que vimos el sábado con la presencia de Mauricio Macri, presidente de la Nación, en la inauguración que cierra en realidad la muestra rural, el lugar que más medidas, o el sector económico que más medidas positivas ha recibido de este gobierno. El gobierno, con esas características, configura conflictos que luego trata de desandar y los manifiesta como que fueron errores de gestión, en esta lógica de estamos aprendiendo. De algunos sale con el argumento, estamos aprendiendo, de otros retrocede casi en chancletas, presentando algunos cambios que finalmente son maquillaje, como tiene, por ejemplo, las tarifas, diciendo, bueno, no aumentamos tanto, solo el 400%. Pero como cerrábamos la columna la semana pasada, Laura, de ninguno paga un costo político muy alto. De los problemas que son efectivamente graves y que inciden en la vida cotidiana de las personas, en su bolsillo, etcétera, o de los que son más o menos simbólicos o discursivos apenas, yo creo que eso tiene que ver con que todavía es bastante temprano para que haya encono con un gobierno que llegó al poder votado 3 veces, creciendo en la cantidad de votos cada vez, desde la primera vuelta hasta el balotaje, que tiene cierto apoyo muy sólido en vastos sectores de la población, pero además que tiene una protección de los agentes corporativos de información, que a veces le muestran los dientes, a veces le tiran piedritas a ventanas específicas. Es una idea de Martín Rodríguez que me parece muy gráfica. No es que los medios están peleando con el gobierno, ni siquiera que muestren los dientes o los colmillos de un modo... No, le marcan, la van marcando la cancha, no te olvides que acá estoy yo. Claro, exactamente, pero la cancha de sectores específicos, ¿no? A un director o a un secretario, ¿no? Al presidente de la Nación. Pero sin embargo, en ese contexto, Laura, la semana pasada se enchastró para el gobierno con 2 conflictos comunicacionales, pero significativos. de los que salió bastante bien para esta semana, que es la que parece en la que empezó finalmente el segundo semestre, no en términos de las promesas del gobierno, sino de las cosas que pasan en la segunda parte del año. Hay clases, en realidad no, porque hay paro, porque los gremios piden paritarias, hay poder judicial que decidirá sobre las tarifas, etcétera. Pero de esos dos conflictos salió más o menos bien, a pesar de que se mostró trastabillando en el contexto. Por un lado, el conflicto con Tinelli, luego de los enfrentamientos discursivos y el piripipí por los medios, la reunión que tuvieron la semana pasada, que fue transmitida por Snapchat para reducirlo a una explicación más o menos sencilla, que en realidad terminó con esa lógica que la red social permite del cambio de cara entre el presidente y la figura televisiva. Uno puede hacer la lectura de, bueno, se terminó jugando en el ámbito de lo mediático y entonces el presidente se prestó para eso, jugó un juego donde no domina, pero salió más o menos ileso, se mostró dialoguista con alguien al que había criticado, es su viejo amigo. No sabemos de qué hablaron efectivamente y tienen un montón de elementos para hablar. Por un lado, la negociación por la AFA y la Superliga y el lugar que le quedó a Tinelli. Por otro lado, ese medium en el que se convierte Tinelli con su empresa, que es empleado de Cristóbal López, pero sus contenidos se emiten por Canal 13, que es el Grupo Clarín, y en la situación judicial que atraviesa la empresa de Tinelli por la falta de el pago de las cargas sociales desde hace bastantes años. No tanto como los que hace La Nación, que no paga el diario La Nación, que no paga las cargas sociales, pero hace un tiempo relevante. Y por otro lado está el conflicto en torno a los datos que va a usar la Secretaría de Comunicaciones, obtenido por el convenio que firmó con la ANSES, que generaron cierta polémica y que le mostraron los dientes al gobierno en un aspecto que yo creo que el gobierno no esperaba. Si uno escucha a Hernán Rodríguez Cilia, que es el encargado de la comunicación del gobierno y de sus estrategias, lo que ve es, bueno, nos están pidiendo estándares de calidad y de transparencia que antes no se pedían, es lo que nosotros prometimos, pero vamos a hacer el bien con estos datos. Podríamos profundizar en el futuro sobre este aspecto, es bastante engorroso explicarlo, pero hay ahí una peculiaridad de un problema comunicacional en que se metió el gobierno a partir de su decisión de usar datos que obtuvo la ANSES para otra cosa, para contactar a los beneficiarios de distintos planes con medidas concretas de comunicación. Y el problema ahí está en quién nos garantiza que no usen esos datos para difusión política el año que viene, cuando haya elecciones de medio término que serán centrales para el gobierno nacional. Ahora, en todo ese contexto, en esa semana supuestamente tranquila que se terminó complicando y en la que los medios hablaban básicamente de estos dos temas, a pesar de lo que quería el gobierno, los que estamos atentos a las medidas de políticas de comunicación nos enteramos de una cuestión muy significativa y de la que no se habla en casi ningún lado. Hace dos meses, más o menos, nosotros dijimos en Fuerte al Medio que el gobierno tomaba decisiones de políticas de comunicación que las presentaba como transitorias, pero que en realidad tenían efectos permanentes. Esa es la tesis central del 2016 de Fuerte al Medio. El gobierno presenta que todo lo que hace es transitorio porque va a sancionar una nueva ley, pero en realidad cuando sancione esa nueva ley, si eso sucediera, va a haber cambiado dramáticamente el escenario de los medios, profundizando los niveles de concentración y reduciendo la capacidad de que el sistema sea diverso y que haya distintos contenidos y opiniones circulando por él. El gobierno trabaja en la política de comunicación, como hemos dicho ya, con dos retóricas y una promesa. La primera retórica es que las tecnologías van a democratizar la comunicación, la cultura y la vida, es decir, que nos van a salvar, que es una cuestión que se ha demostrado falsa. De hecho, este lío en torno a los datos del ANSES, manejado por la Secretaría de Comunicaciones, analizado por especialistas en datos, en Internet, como Natalia Suazo, muestran que en realidad hay una cosa muy oscura sobre cómo funciona Internet, qué cantidad de datos tienen sobre nosotros, y que en realidad no viene a democratizar la vida tal como promete el gobierno. Y la segunda retórica es la que se sostiene en la idea de la pesada herencia, el fin de la guerra con el periodismo, vamos a salvar a la democracia con una nueva ley. Y esa es la promesa, ¿no? Una ley que ya tiene 17 principios que hace 3 semanas, más o menos, analizamos en Fuerte al Medio. Ha tomado algunas medidas de política de comunicación que parecen de maquillaje, pero no lo son, y que podríamos decir son avances. Por ejemplo, redujo el sesgo en los medios públicos. Uno no nota una pantalla de Canal 7 tan gubernamental como antes. La línea editorial de los noticieros mantiene cierto sesgo gubernamental, pero no está 678, los canales de programación, los programas de política son más o menos abiertos, invitan a funcionarios o a dirigentes de la oposición, se critica al gobierno ahí, y lo que más se nota es el cambio en Telam, donde hay notas que ya no son, digamos, si bien hay notas muy blandas que defienden mucho al gobierno, las notas políticas tienen un tinte que antes no tenían. Pero a la vez activa cambios muy profundos que benefician al sector privado comercial, que permite decir a algunos especialistas, como hemos citado ya a Martín Becerra, que el gobierno construye una política para industrias culturales atendida por sus propios dueños. Es decir, de nuevo, no solo los principales beneficiados son los grandes grupos concentrados o los medios privados comerciales, sino que otra vez están ahí los que antes eran gerentes tomando decisiones en términos del Estado cuando antes estaban en la silla del poder. Por ejemplo, en los cuatro directores que tiene el ENACOM, que es el nuevo organismo que controla los medios de comunicación o los regula, hay un ex gerente de Telefe. Telefe está hoy en el medio de una disputa porque Turner vendría a comprarlo en su proyecto con Fútbol para Todos. Ahí tenemos un ejemplo concreto. Y el sábado, es decir, hace dos días, y el sábado de ese fin de semana extrañísimo, donde apenas jugó River, donde todo el mundo volvía de sus vacaciones, etcétera, nos enteramos de la resolución 5264, que en realidad fue aprobada el 7 de julio, pero se publicó en el Boletín Oficial recién el viernes, a partir de lo cual el ENACOM, este ente que reemplazó a la AFCA, aprobó un nuevo reglamento de redes de radio y televisión abierta en Argentina. Es bastante sencillo, tiene solo 8 artículos, se aprobó sin debate alguno, es decir, nos enteramos que se estaba tomando esta decisión, con la decisión tomada, efectivamente, y deroga aspectos centrales de la ley audiovisual, Laura, 3 centrales que en la radio podríamos identificar muy concretamente. Antes no estaban prohibidas las redes con la ley audiovisual, sino que había algunos requisitos para respetar. ¿Qué es una red de transmisión? Es cuando una radio construye un contenido y otra, 5, 10, muchas, cientos, retransmiten ese contenido como si fuera producido por ellos mismos. Esto lo usan mucho las radio AM para llegar a distintas localidades del interior del país, porque por aire no llegan. Muchas FM, las principales radios comerciales, que acuerdan con radios locales para retransmitir un porcentaje de la programación, y en una especie de gana-gana. Hay contenidos atractivos para los públicos en esas provincias donde no llegarían, se vende publicidad y van mitad y mitad, un acuerdo así bastante tradicional, pero lo que impacta claramente es que lo que no hay ahí es producción de contenidos locales, con noticias locales, con una visión local. La ley audiovisual permitía la transmisión de radio en redes, pero establecía que el máximo de tiempo era 30%, es decir, de 24 horas se podía transmitir solo 8 en red. Ninguna de ellas podía ser en el prime time, es decir, en el horario más escuchado, donde las radios locales estaban obligadas a producir sus contenidos. Y en esa línea, todo eso ha sido borrado de un plumazo, porque la resolución 5264 de la ENACOM deroga la resolución anterior de la AFCA y establece que, a partir de ahora, están permitidas las transmisiones de redes en radios AM, FM y de televisión abierta. No hay límites horarios, es decir, una red podría transmitir las 24 horas, es decir, la radio local, la radio AM, la radio FM o el canal de televisión local puede no producir ni un minuto de contenido local y ser solo una bocina que retransmite lo que se produce, por ejemplo, en Buenos Aires. Esto no solo habilita, porque en realidad ya sucedía, sino que legitima la centralización de la producción de los contenidos, que es un rasgo tradicional del sistema de medios en nuestro país. Es decir, en Argentina cuando nació la radio, nacieron las retransmisiones, porque la tecnología era tan mala que lo que se producía, imaginemos, en una radio en Marcelo T. de Alvear y 9 de Julio no llegaba a Parque Patricios, entonces ahí se instalaba una radio que retransmitía el contenido en la misma localidad. Supuestamente cuando mejoró la tecnología y hubo más inversiones, había en Parque Patricios una radio que producía sus propios contenidos. Pero en el interior, donde el mercado publicitario siempre fue más chico, las radios retransmiten la programación de la ciudad de Buenos Aires. Pero esto tiene otro impacto en la actualidad, que tiene que ver con un aparatito que tenemos todos en nuestras manos, en nuestros bolsillos, que vos debes tener en la mesa del estudio ahora, que es el teléfono celular. Así es, sí, está acá al lado mío. Si vos te fijas, Laura, seguramente en tu teléfono hay una aplicación que te permite escuchar radio por aire, por el éter, no la aplicación que te demanda conectarte a internet para escuchar. Sí, el sintonizador. Exactamente. Ahora, ese sintonizador tiene un problemita. ¿Cuál es? ¿Qué identifica? Solo tiene FM. Solamente FM. Las radios AM, que son las más relevantes en términos de estructuras económicas, no pueden, están perdiendo oyentes en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades, porque sabemos que mal funciona Internet, y por más que tengan sus aplicaciones para que vos lo escuches conectado a Internet por el 3G, el 4G, etcétera, en general escuchamos la radio en el teléfono por el aparato de radio porque funciona mejor y porque es como una vieja radio. Pues bien, ahora una radio AM de Buenos Aires podrá acordar con una FM, tal vez del mismo grupo, o de otro grupo, para que retransmita su contenido por allí, y el joven que anda con su teléfono móvil por la calle escuche también esa radio AM en el espectro de FM, con el impacto que tiene sobre la diversidad de los contenidos, sobre el manejo de las licencias, del espectro radioeléctrico, etcétera. Todo esto se hace a días después de la protesta de los medios sin fines de lucro, que exigen el reconocimiento que las resoluciones de la propia AFCA ya les habían dado, y sobre lo cual el ENACOM no ha dicho nada. Se hace después de los reclamos porque se paguen los fondos concursados para la producción de contenidos, los famosos Fomeca, que tampoco obtienen respuesta esos sectores comunitarios. Se hace sin que haya un plan técnico, es decir, un mapa que, como obligaba la ley audiovisual, y eso todavía está vigente, nos diga cuántas radios puede haber en Argentina, cuántas de ellas sería el 33% para el fin de lucro, cuántas AM y FM puede haber en Buenos Aires, por ejemplo. Y esto además nos vincula con un viejo recuerdo del kirchnerismo, que es cuando empezó el conflicto en torno a la resolución 125, ese que volvió a estar presente este fin de semana por la presencia de Macri en La Rural, que es cuando Gabriel Mariotto, interventor del Confer entonces, le prohibió a Radio Continental que retransmitiera su señal de M590 en la FM 104.3, que era una radio FM cuya licencia había sido adquirida por Mario Pergolini, que como todavía no producía contenidos, se la alquiló a Continental para explorar esa lógica de los primeros teléfonos que traerían sintonizador en FM. Uno puede decir, ¿esto le impacta a la vida cotidiana del ciudadano? Claramente no, los problemas más grandes son los que mencionamos al principio, el aumento de las tarifas, el desempleo, si volvieron o no las clases, etcétera. Pero en este contexto es que nos permitimos decir que hay en el gobierno una estrategia de avanzar de a poquito en el marco regulatorio, planteando que esos cambios transitorios, cuando en realidad tienen efectos permanentes y que se pelean con los con las mejores recomendaciones de regular el sistema en pos de que sea menos concentrado y más diverso. Ahora, Santi, una pregunta muy básica yendo al ABC. ¿Puede una resolución de este caso ir en contra de lo que dice la ley? Porque por más intentos que haga este gobierno, por supuesto, de desarmar la ley de servicios de comunicación audiovisual e ir hacia otra, todavía está vigente. Claro, pero resolución mata resolución, porque la ley audiovisual, la sancionada en el 2009, establecía que se permitía el sistema de redes en un marco específico. Luego hubo una resolución de la AFCA que funcionó a modo de reglamento de esas redes, que permitidas como estaban, tenían que ser no más del 30% del día, no en la misma zona de cobertura y no en el prime time. Ahora la resolución, esta número 5264, lo que hace es reemplazar a la resolución de la AFCA, no a lo que establecía la ley, con lo cual, lamentablemente, para nuestro gusto y para nuestra comprensión del proceso, no habría un problema legislativo en este caso. Bien. Santi, te mandamos un abrazo enorme y esperamos finalmente verte la cara, pero no por reproche, sino porque tenemos ganas el próximo lunes aquí en el estudio de La Tribu. Todo lo deseamos, ya no les prometo por las dudas. Un abrazo grande. Un beso grande. Santiago Marino, una vez más, fuerte al medio.